eso me fascina. Yo de ti estoy enamorado. Eres tú mi fantasía, que yo siempre había soñado. Es tu imagen como un sueño, de una luna sobre el mar, y en mi mente tu recuerdo. Siempre yo he de llevar, yeah, yeah. Déjame, déjame abrazarte, siento yo, quiero acariciarte. Déjame, déjame besarte, déjame desnudarte. Déjame, deja hacerte mía, al fin es mi fantasía. Déjame soñar contigo, de que un día me amarás. Dame solo la esperanza.